Señor, con gratitud y alza tu voz. Con tu honor, dan gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, hombre sin igual. Dan gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, hombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Entra en la presencia del Señor con gratitud.